tal? Muy buenas tardes. Qué gusto nuevamente encontrarnos con ustedes un nuevo miércoles. Saludamos a Vane, a Paul, y tenemos un invitado súper, súper especial el día de hoy. Una persona con la que hemos compartido muchos sueños, muchos retos, así que me da muchísimo gusto tenerlo en nuestro set. Pero bueno, eso les vamos a comentar más adelante. Quiero agradecerles a cada una de ustedes que ya están conectadas a través de radioequidad.com. Me alegra muchísimo que nuevamente inicien más bien que sigan este proceso. Como ustedes saben, es un proceso formativo que lo más importante es que van a tener estos argumentos técnicos, políticos, para conversar sobre causal salud, para conversar sobre aborto y para hablar y posicionar los derechos sexuales y derechos reproductivos. Les pido mil disculpas si es que están así como la voz un poco apagada. No puedo sacarme la mascarilla por protocolos de bioseguridad, pero también para cuidar muchísimo mi salud. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Muy contentas de volverles a tener en este miércoles. Les voy a jalar las orejas también porque no están mandando las tareas. Tenemos solo 4 tareas de esta última hora de trabajo, así que les voy a pedir que por favor nos envíen las tareas, porque usted sabe muy bien que sin eso es muy difícil poner las horas de trabajo en los certificados. Así que buenas tardes allá en Santa Elena, buenas tardes en Libertad, buenas tardes en Salinas, buenas tardes en San Vicente, en Santa Rosa y aquí en Cuenca. Un abrazo para todas. Bienvenida y buenas tardes, Vane. Buenas tardes, Carmita. Buenas tardes, doctor Bernardo. Muchas gracias por acompañarnos. Ya revelé el nombre de nuestro invitado del día de hoy. Por favor, después cuando nos escuchen, finjan sorpresa. Muchas gracias. Buenas tardes, Paul. ¿Cómo están? Bienvenidas. Gracias por acompañarnos en este proceso. Y igualmente la misma inquietud que Carmita, como... Yo quisiera, por favor, que nos comenten en los chats que cómo quisieran ustedes que hagamos esto más dinámico para que ustedes puedan realizar las tareas, porque somos 69 personas con inscritas. Entonces, necesitamos, como ya les indicó Carmita, que cumplan con las tareas. Incluso es para poder tener un documento al final en donde todas y todos podamos tener estos datos y seguir construyendo esta red. El proceso, como para recordarnos que este proceso es acerca de la causal salud y se basa en la protección del derecho a la salud de las mujeres y está estrechamente ligado a otros derechos, como ya conversamos en el primer programa y en el programa anterior, especialmente en el derecho a la vida, a la integridad personal, a la autonomía, a la privacidad e intimidad de las mujeres para tomar decisiones sobre su cuerpo. Y es justamente por esto que necesitamos proteger estos derechos, exigir estos derechos, que la causal salud aplica para permitir la interrupción del embarazo. Bueno, no vamos a tener mucho en suspenso de saber cuál es nuestro invitado. Vamos a presentarle ya mismo y vamos a saludar con el doctor Bernardo Vega. Le habíamos solicitado que nos envíe su currículum, su hoja de vida, pero era tan grande, larga, mi querido Bernardo, que lo que lo puedo decir es que Bernardo es el ex decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. También él es el presidente de las facultades de Ciencias Médicas a nivel nacional. Es un creador, un soñador, una persona que ha hecho realidad muchas cosas en Cuenca respecto a los derechos sexuales y derechos reproductivos. Él es creador también de la Red de Salud Sexual y Reproductiva del Cantón Cuenca. Él es creador de la Cátedra de Salud Sexual y Reproductiva en la Facultad de Ciencias Médicas, de esas pocas que hay a nivel de Latinoamérica y única en el Ecuador. Él está siguiendo ya tiene su maestría en ginecología, pero también está ahorita haciendo su doctorado. Así que más bien le presento como ese soñador, como ese impulsador de políticas públicas. Y pues con muchísimo cariño le recibimos en nuestro ser al doctor Bernardo Vega. Y le mando un abrazo, doc, y pues muchas personas que le están escuchando. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes con todos y todas. Carmita, muy buenas tardes. Siempre encantado de estar en espacios y debatir temas sumamente importantes como el que vamos a tocar hoy. Creo que es absolutamente necesario que en unas circunstancias como estas, las medias tintas no caben. Realmente y sobre todo dentro del proceso, inclusive el posicionamiento personal, muchas veces debe sobreponerse a nuestras creencias particulares, personales, y obviamente en función de los derechos, en función obviamente de garantizar el cumplimiento de los derechos, efectivamente tenemos que más bien centrar nuestro accionar y nuestro posicionamiento dentro de lo técnico. Y justamente eso genera una efectividad en una política pública. Muchísimas gracias, Bernardo. Entonces, bienvenido a este programa que, como ya dijo Vanessa, tiene precisamente el objetivo de entregar a nuestras oyentes, amigas de todos los que nos están escuchando, pero específicamente de quienes participan en este proceso, estos criterios, esta información, estos argumentos técnicos y políticos para la toma de decisiones, como usted bien dice, Bernardo, dentro de todo este proceso de incidencia y de política pública. Nosotros hemos venido tratando y conversando, Bernardo, estos dos programas anteriores, sobre la causal salud, sobre la integridad de las mujeres, sobre el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Y hoy tenemos un chévere programa que es precisamente el tema de cómo los abortos terapéuticos salvan las vidas de las mujeres. Ya hemos conversado estos dos programas sobre qué es más bien un aborto terapéutico, qué es la causal salud, pero cuán importante es precisamente esto, ¿no? Porque siempre decimos que hay que tener en cuenta que existe un sinnúmero de lugares clandestinos también a los que las mujeres acuden porque los servicios de salud no están ofertando, a pesar de que usted mismo es creador y impulsador y también parte de un protocolo a nivel nacional que no se pone en marcha en el país. Entonces, queríamos conversar con usted por ahí, o sea, conversar un poco sobre estos abortos inseguros que existen en el país, en estos servicios de salud que no ofertan un servicio seguro de interrupción de embarazo, y cuánto esto afecta a la vida de las mujeres y de las familias. Buenas tardes, mi doc, otra vez. Era, bueno, yo pienso que realmente el tema del aborto es un problema que debe ser tratado técnicamente desde el punto de salud pública, ¿no? Hay algunos argumentos que realmente debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, que entre el 2019, esto con las cifras de la Organización Mundial de la Salud, entre el 2015 y el 2019, se presentaron a nivel mundial 73 millones de abortos provocados. Es decir, esta es una situación que definitivamente genera un proceso enorme, lo que son 73 millones de Millones. personas. Millones de personas a nivel mundial presentaron un aborto provocado en esta fecha, entre Mujeres, estas fechas, setenta y tres 2015 y millones de 2000, mujeres, mi doc. obviamente. Exactamente, sí, por supuesto, evidentemente. Pero de todas maneras es un número altísimo, ¿no es Así. cierto? 3 de cada 4 abortos practicados, obviamente, en condiciones de inseguridad ocurrieron en África y América Latina. Es decir, prácticamente el 75% de esos 73 millones de abortos en condiciones de inseguridad, obviamente se produjeron en países que definitivamente su legislación no va a la par con su desarrollo, África y América Latina, y dentro de la América Latina estamos evidentemente el Ecuador, ¿no? Prácticamente la mortalidad a nivel mundial de aborto se oscila entre un 4 y un 13%, es decir, prácticamente una de cada 10 mujeres que se somete a un aborto en condiciones de inseguridad termina con el fallecimiento. Y esto es mucho más evidente en estos países y en nuestro país. Cada ciclo de aborto o cada complicación le cuesta a los gobiernos en promedio cada año alrededor de 553 millones de dólares. Es decir, es una suma exorbitantemente alta para hablar o para tener en cuenta, dentro de un presupuesto tan pequeño como tenemos en el Ecuador. Muchas veces comenzamos a hablar de las cifras y decimos, bueno, en el Ecuador, por ejemplo, en el año 2019 murieron 137 mujeres por alguna complicación obstétrica, ¿no? Y las principales en nuestro país, evidentemente, siguen siendo las hemorragias, la preeclampsia, y obviamente el punto de quiebre dice, pero son solo 5 muertes por aborto. Y la realidad no es así. Por ejemplo, dentro de los certificados de defunción que se emiten, muchas veces la causa base de muerte no llega a nombrarse como aborto. Es decir, si bien la causa específica fue un daño, una infección que se produjo después de un aborto, la causa que se registra, por ejemplo, es una hemorragia, es una infección que puede sobrevenir, obviamente, a estos procesos posteriores al aborto. Y si vamos juntando este tipo de situaciones, por ejemplo, dentro de nuestro país ya vamos sumando, son 5 abortos que se presentaron o muertes por aborto que se presentaron en el 2019, más otra muerte por un aborto o otros tipos de aborto ya son 5. Tenemos 9 muertes por sepsis y tenemos aproximadamente 18 muertes por hemorragia, dentro de las cuales están abortos. Es decir, no llegamos a decir que solo son 5, es decir, esta es una realidad que está más allá de no está registrado en las estadísticas. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que también la medicina y la salud ha avanzado. El hecho de una mujer con una hemorragia o el hecho que llegue una mujer con una sepsis, con una infección posterior al aborto, obviamente con la medicación, con el tratamiento, no implica que vaya a morir. De hecho, por ejemplo, hay muchas mujeres que tienen estos tipos de problemas y sobreviven, y más bien lo que se va viendo a futuro son las secuelas que podría tener el aborto. ¿Qué secuelas podría tener el aborto? Hablo del aborto en condiciones de inseguridad, como por ejemplo la dificultad posterior para tener hijos, la posibilidad posterior que un siguiente embarazo tenga una placenta previa, un embarazo ectópico, o por ejemplo partos prematuros. Es decir, el problema del aborto clandestino no solo culmina con la muerte, sino también con las posibilidades de a futuro desarrollar problemas que se puedan generar tanto en las futuras gestaciones. De ahí que la importancia de combatir o de evitar que se den, obviamente, estos abortos en condiciones de inseguridad, y obviamente estas condiciones de inseguridad que hace que se produzca el aborto o que se genere el aborto en estas condiciones es justamente una legislación restrictiva que muchas veces está penalizando a aquellas mujeres que se provocan un aborto. De ahí la importancia de conocer. ¿Cuántos abortos se presentan en nuestro país? Definitivamente el número de abortos básicamente está oscilando que aproximadamente alrededor del 6% al 8% de todos los embarazos terminan en abortos. Cifras. Y dentro de los abortos, obviamente, que hablamos aproximadamente de alrededor de unos 18 mil abortos cada año, obviamente no se registran aquellos abortos que han sido provocados, porque muchas veces el registro de estos abortos provocados generan situaciones de vulnerabilidad para la mujer. Hay estimaciones que más o menos se calcula que aproximadamente en nuestro país cada año producen alrededor de 20 mil abortos en condiciones de inseguridad, y obviamente estos abortos no son reportados ni registrados a nivel del Sistema Nacional de Salud justamente por estos temores a la penalización. Hay un subregistro muy alto. Yo diría que básicamente lo que se está registrando en abortos provocados básicamente no supera. Bueno, por eso la importancia entonces, Bernardo, de que las mujeres tomemos decisiones informadas, responsables sobre nuestra salud sexual y reproductiva y sobre nuestro derecho a decidir. Le pongo un caso, Mido, que tenemos aquí. Martina, de 21 años, tiene un problema glandular, recibe un tratamiento permanente. Su medicación es fuerte, pues le produce estragos en su estado de físico. Se da cuenta que está embarazada y consulta con su médico, quien le comenta que el peligro que existe, o sea, del peligro que existe si continúa su embarazo. Sin embargo, le dice que no le puede ayudar en el centro de salud, que no puede contar con este servicio, Martina. Entonces, ella, muy asustada, busca precisamente por internet o por contacto con amigas un lugar donde se dicen realizar abortos. Entonces, no sé si ahí nos cuenta un poquito sobre este tema, que son muchísimos que hay en las familias, en las comunidades, de las personas que nos están escuchando. Sí, efectivamente, Carmita, yo pienso que son situaciones muy complejas las que se están viviendo en torno al aborto y en torno a las dificultades que se tienen, ¿no? Básicamente, el aborto hay que tomarlo en cuenta que es una medida específica para la legalización del aborto, una medida específica para reducir la mortalidad, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista hay una historia bastante interesante dentro de la epidemia de los países como Estados Unidos. A inicios de los años de 1900, la mortalidad materna por nacidos vivos. Esto quiere decir que casi prácticamente 3 a 4 mujeres que daban a luz fallecían o que se embarazaban, fallecían en los años de 1900, en Estados Unidos, 1970, la mortalidad se redujo. Para nosotros es súper claro lo que la información que nos está enviando y que está compartiendo con nosotros hoy. Bernardo, yo no sé si es el internet de la máquina, se cortó la transmisión, dice. Entonces, estamos en este momento sin el Zoom con el doctor Bernardo Vega, pero lo vamos ya mismito a ponernos de acuerdo, a retomar la conversación con él, que ustedes ven es es muchísima información de clave, de gran importancia, y eso sí nos preocupa en realidad, porque él no pudo estar en nuestro set, y esto de la conexión por Zoom cada vez es más complicado a veces la tecnología. Pero bueno, recuerden por favor, ahora estamos retomando, nos están comentando desde algunos lugares que se cortó la transmisión y que hay algunas interferencias. Vamos a ponernos nuevamente de acuerdo, vamos a ver qué es lo que pasa con el internet y ahí les vamos comentando. Recuerden del tema de Martina. Ella es muy joven, una mujer muy joven, tiene apenas 21 años, pero tiene su problema glandular. Si es que no hay un servicio médico, un servicio de medicina en el Ecuador que nos ayude a tomar estas decisiones, Bernardo. Mire, yo pienso que básicamente en el caso que usted mencionaba, tiene varias situaciones o varias cosas que hay que analizar, ¿no? Dentro de las causales que básicamente están encaminadas o que se permiten para hacer o que están contempladas dentro de las legislaciones, la mayor parte de países tienen legalizado el aborto para salvar la vida de la mujer, 97% de los países. Para preservar la salud física, el 63% de los países. Para preservar además la salud mental, el 62%. En caso de violación, incesto, el 43%. En problemas en el desarrollo del feto, aproximadamente 43%, por causas económicas un 32% y a petición, es decir, voluntario, un 32% de los países. En el Ecuador, básicamente, creo que es importantísimo el pronunciamiento que ha tenido la Corte Constitucional, donde obviamente permite o se ha abierto la posibilidad de que se pueda generar procesos de terminación o interrupción del embarazo en caso de mujeres con o víctimas de agresión sexual, sin esta situación que tenía obviamente la condición de ser o tener una discapacidad mental. Pero dentro de la causal salud, evidentemente el aborto como tal sirve para evitar y salud dentro de la causal es obviamente o incluye la esfera psicológica, biológica y social. Entonces, en el caso que usted presenta, básicamente tendría tres elementos que podrían darse. Uno, obviamente la mujer o la chica del caso, básicamente no deseaba estar embarazada, que es una situación que al tener un daño complejo a nivel endocrino, obviamente esta situación por sí sola puede agravarse durante el embarazo. El embarazo básicamente es un proceso que pone a trabajar el organismo de la mujer a 1000%, es decir, acelera el metabolismo y todo proceso hormonal o descompensación hormonal en una mujer que se embarace puede tener una factura en su seguridad y en su salud. Y la tercera, obviamente procesos endocrinos o procesos en su economía endocrina, de que se refiere a las glándulas, básicamente, tiene altas posibilidades de producir malformaciones. Es decir, si bien todavía este caso como tal no estaría del todo regulado en el Ecuador, básicamente implica un riesgo para la mujer y es por eso que es necesario, a más de las causales existentes, incluida aquella que menciona la Corte Constitucional, buscar las alternativas para evitar un daño subsecuente totalmente prevenible con una interrupción del embarazo. Doctor, muchas gracias. Y justamente, tal vez quisiéramos como leerles algunos pasos que se pudiera seguir en estos casos que nos acaba de recomendar. Entonces, debemos tener presente que si tenemos un caso similar en nuestra familia o en nuestra comunidad, por favor, les vamos a enviar igual el resumen, pero tomen nota de esto. Debemos recordar que el servidor o la servidora de salud tiene la obligación de entregar la información a la persona que solicite este servicio sobre la posibilidad de interrumpir su embarazo en el marco de la causal salud, que es lo que nos acaba de explicar el doctor. Y de ahí que el médico se convierte en una guía para que la mujer tome decisiones informadas sobre su cuerpo y su salud. También debemos recordar que es clave que se pida respuesta a qué tan peligroso es el embarazo y cómo agrava su enfermedad, si el embarazo es obstáculo para suspender o iniciar este tratamiento que se está tomando. Y otro elemento a tomar en cuenta es el respeto a la autonomía de todas las mujeres, pues como hemos conversado, este debe ser un eje central en la atención médica, ética, y también es un determinante para proteger su salud y respetar sus derechos, como bien nos indicó el doctor. Como bien dijo usted, ya la Corte Constitucional también ha sido súper clara en despenalizar el aborto por violación. Pero, ¿qué les podemos decir a estas mujeres que nos están escuchando en San Vicente, en Villingota, en Canoa, en estos lugares? Muchas veces los servicios médicos no han llegado, Bernardo. Efectivamente, yo pienso que uno de los elementos fundamentales que está relacionado con el aborto y sobre todo con el embarazo no planificado como causa de aborto, es justamente lo que usted menciona, la falta de acceso a los servicios de salud. Y entre la falta de acceso a los servicios de salud, por ejemplo, está también la falta de acceso a métodos anticonceptivos, como un elemento fundamental y como una obligación del Estado que debe ser cumplido. De ahí que con usted, Carmita, y realmente con los compañeros, por ejemplo, de la Red de Salud Sexual y Reproductiva, y para las compañeras que están en los distintos lugares, la exigibilidad de los derechos es un elemento fundamental. Realmente yo pienso que si está plasmado en la Constitución y plasmado en los reglamentos, obviamente el Estado tiene que ser responsable, corresponsable de dotar las facilidades o de dar las facilidades suficientes para que obviamente se pueda acceder a métodos anticonceptivos, a más obviamente de las posibilidades de estar presente, esta exigibilidad de los derechos en cuanto a salud sexual y reproductiva, que muchas veces no solo depende del económico, sino de la voluntad política de aquellas personas que están ejerciendo el poder. Definitivamente yo creo que es necesario generar grupos de apoyo. Creo que lo que se ha dado ahora, básicamente como resolución de la Corte Constitucional, de obviamente eliminar la palabra de aborto en caso de violación en mujeres con discapacidad, es justamente el producto de una lucha continua y permanente que se ha mantenido desde la sociedad civil, desde las organizaciones no gubernamentales como Sendas y evidentemente desde la ciudadanía, que parte obviamente visibilizando un problema que no necesariamente quería ser tratado y abordado por los políticos de turno por ser o convertirse en impopulares. Definitivamente yo creo que la organización social, la organización comunitaria y obviamente la lucha conjunta para los derechos sexuales y reproductivos incrementa esa posibilidad de que la voz de todos y todas sea escuchada y obviamente gire o que genere cambios cualitativos y cuantitativos en cuanto al acceso a salud sexual y reproductiva. Muchísimas gracias, Bernardo, y es así que les invitamos a todas las compañeras que están escuchándonos que nos mandan sus comentarios, sus preguntas. Es importante que si ustedes tienen preguntas para Bernardo, lo hagan ahora a través del chat. Ustedes tienen estos chats para darnos a conocer cuáles son sus inquietudes, sus comentarios, cómo está llegando esta información hacia ustedes, cómo esta información está siendo de importancia para ustedes, clave para la toma de decisiones de las mujeres que se ven obligadas a tomar decisiones fuertes como precisamente este tema. ¿Cómo Carmita, podemos decir? Sí, ¿tienes alguna? Sí, justamente tenemos una pregunta de nuestra compañera Miriam Arcentales, que nos escribe desde San Vicente, quien, doctor, nos pregunta qué relación tiene el tener mujeres saludables con la promoción de paridad de género. Absolutamente. Fíjese usted que la salud de la mujer, obviamente, y sobre todo la salud sexual y reproductiva, es un elemento fundamental para el desarrollo de la paridad de género. Partamos de un hecho. Primero, obviamente, dentro de esta paridad, el acceso a la educación y el acceso, obviamente, a un trabajo remunerado con equidad y con una igualdad en salarios es fundamental. Pero aquí comienza el problema. El Ecuador es el segundo país que tiene o que está con las tasas más altas en embarazo en adolescente en América Latina. Aproximadamente en nuestro país se producen 52 mil embarazos en adolescentes, de mujeres entre 10 y 19 años, de las cuales 14, digamos, de las cuales aproximadamente unas 2.500 mujeres son menores de 14 años, es decir, potenciales o probables violaciones hasta demostrar lo contrario. El hecho de tener un embarazo en adolescentes, obviamente, genera las posibilidades, o yo le llamo, o se le llama comúnmente, que es la puesta a la entrada de la pobreza. Por cada hijo que tenga una mujer, definitivamente se reduce en 2 años las posibilidades de estudio que tiene la mujer. Por cada hijo que tiene una mujer, se reduce en un 30% el ingreso familiar. Se reduce un 30% el ingreso familiar. Por ende, obviamente, invertir en salud sexual y reproductiva, invertir en educación sexual integral, es invertir en la salud de la mujer y obviamente esto influye directamente en la paridad de género y en la posibilidad de que la mujer vaya rompiendo esos techos de cristal que normalmente se dan y que parten obviamente de la posibilidad de tomar decisiones libres, voluntarias e informadas sobre su salud. Súper chévere, Bernardo. Yo estoy súper contenta con la información que estamos compartiendo, con todas aquellas cosas que usted nos dice, incluso desde su punto de vista masculino, ¿no? Tan importante desde el servicio de salud, desde lo que en realidad podemos hacer y mucho más como médico. ¿No tenemos otra pregunta? Sí, justamente va por este tema, doctor. Ariel Catuco Zambrano nos... desde Anconcito nos pregunta, ¿de qué forma pueden colaborar los profesionales que asisten en estos casos? Y también nos dice que en muchos casos la joven no quiere permanecer con su hijo porque es producto de un embarazo no deseado o de un hecho delictivo o de una relación incestuosa. Bueno, yo pienso que definitivamente eso no son casos aislados, lamentablemente, muy lamentablemente. Como mencionaba, alrededor de 2.400, 2.500 embarazos de menores de 14 años son un número bastante alto. Es un número bastante alto de casos, ¿no? Por ende, ¿cómo se debe ayudar o qué hacer en estos casos que no tenemos conocimiento de qué está sucediendo? Una de las cosas que definitivamente tiene que hacerse dentro de este proceso donde se ha determinado una agresión sexual es no permitir la impunidad. Creo que los médicos, los trabajadores de la salud, somos justamente aquellas personas que estamos encaminados, que debemos buscar esa salud de manera integral. Tanto así que la legislación ecuatoriana indica que si un profesional de la salud detecta violencia, entre ellas, por ejemplo, estos casos que menciona de incesto o violencia sexual, es obligación del profesional de la salud denunciar estos casos y evidentemente para que estos no queden en la impunidad. Es decir, si es que el profesional de la salud no denunciase estos casos de violencia, de agresión sexual, definitivamente se convierte en cómplice y que pudiese tener una sanción. Este es el único caso en el que se puede romper la confidencialidad en el trato médico-paciente. Es decir, el aporte del médico o el aporte de los profesionales de la salud justamente va a conducir o es la guía que permitiría llegar a la denuncia o a la judicialización para evitar que estos casos sigan repitiéndose. Ojo, que muchas veces estas situaciones de que una adolescente, de que una niña ha sido agredida sexualmente y obviamente esto no es, si no se para esa situación, no se va a convertir en el único hecho de violencia que sufre esa niña, sino va a seguirse repitiendo y se ha visto casos a nivel nacional que la víctima ha tenido hasta 2, hasta 3 hijos del mismo agresor sexual que muchas veces está dentro del hogar. Y que hemos naturalizado tanto, también me parece, Bernardo, lo hemos naturalizado esta violencia en las zonas, ¿no? En los diferentes territorios, y tenemos estos secretos familiares de los que ya hablamos en los anteriores programas. Pero hemos estado hablando hasta el momento de la salud física, del derecho de las mujeres a tomar estas decisiones que nos afectan a nuestra salud física. Pero ¿qué pasa cuando la salud mental y social de la mujer está en juego, Bernardo? Y puede ser precisamente ligado a lo que usted dice y lo que preguntaba nuestro amigo desde Anconcito, que fue víctima de violencia sexual o porque enfrenta situaciones económicas complicadas, por ejemplo. Entonces, o malformaciones fetales. Usted mismo, habíamos conversado hace tiempo atrás de estas inhumanas esperas de mujeres que tienen que terminar un embarazo sabiendo que su feto enseguida va a fallecer, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con la salud mental y social de estas mujeres que están en juego frente a estas fuertes formas que la sociedad de alguna manera les impone para terminar esta maternidad, Bernardo? Definitivamente, ¿no? Yo pienso que la salud siempre es el equilibrio entre lo biológico, lo psicológico y lo social. No creo que de ninguna manera una mujer que ha sido agredida sexualmente va a tener un equilibrio dentro de lo psicológico, definitivamente va a generar una fractura. Y eso justamente concibe la causal salud, o justamente en eso también se enmarca la causal salud, la visualización de la integralidad como la salud, que tiene que ser o que podría ser en algunos casos, obviamente con la información adecuada y obviamente con el consentimiento de la mujer, llegar a un aborto, ¿no? El hecho de que hayamos visto, ¿no?, que muchas mujeres por tener un producto mal formado, polimal formado, y no hablamos de malformaciones, ya las malformaciones dentro de lo técnico, dentro de lo científico, hay una lista de malformaciones que son incompatibles con la vida y evidentemente no se ganaría nada o no se le puede ofertar nada a este producto o a este niño que está en gestación cuando nazca. Es decir, simplemente la mujer va a gestar 9 meses de este niño o niña y cuando nazca, cuando dé a luz, evidentemente las posibilidades de sobrevida son nulas. Por ejemplo, casos de anencefalia, casos de acardia, es decir, no tienen cerebro o no tienen corazón, y eso puede generar obviamente inclusive problemas colaterales de la mujer, como polidermis, como una excesiva cantidad de líquido amniótico. Es decir, no habría sentido mantener una gestación por este largo tiempo y poniendo en riesgo la vida de la mujer. Por otro lado, es justamente la discusión que se debe entablar en la Asamblea, que se debe obviamente entablar luego de que la Defensoría del Pueblo presentó ya el proyecto de ley, digámoslo así, para que la Asamblea sea aprobado, pero no únicamente quedarse en situaciones como la violencia, que es algo importantísimo, que se está viendo que es una de las causas importantes de embarazo no planificado, sino también estos casos. Por ejemplo, en los casos de malformaciones que todavía no están contempladas en la legislación. De ahí que hemos venido empujando, de ahí que hemos venido insinuando, incitando y demostrando académicamente la necesidad de tratar estos temas y de regularizarlos, porque el hecho de que el sistema de la salud muchas veces se tape los ojos no significa que eso no exista, sino que más bien los abortos se están produciendo en situaciones de riesgo y de clandestinidad para la mujer. Y justamente, Bernardo, ¿qué es un embarazo de riesgo? O sea, porque muchas veces no asumimos, no miramos qué es este embarazo de riesgo. ¿Qué significa esto, Bernardo? Un embarazo de riesgo es básicamente la peor circunstancia que puede presentarse, es la muerte. Evidentemente, cuando hablamos de embarazo de riesgo, hablamos de embarazos que tienen posibilidades de sufrir complicaciones y que tienen posibilidades de inclusive causar la muerte de aquellas personas que están en gestación. Básicamente, por ejemplo, ¿no es cierto? Un riesgo que se detecta antes del embarazo, y digamos un riesgo que se detecta al principio del embarazo, nos permite hacer controles más periódicos para reducir las posibilidades. Por ejemplo, un ejemplo de riesgo clarísimo, una adolescente, una niña de 14 años que esté embarazada, automáticamente eso se considera embarazo de riesgo. ¿Riesgo de qué? El cuerpo de una niña de 14 años básicamente no ha completado su desarrollo físico y por ende al no haber completado su desarrollo físico, el tener una gestación incrementa las posibilidades, incrementa el riesgo, valga la redundancia, de que tenga un aborto espontáneo, de que tenga un parto prematuro, de que tenga una disminución del crecimiento del niño, es decir, se llama retardo de crecimiento, restricción del crecimiento intrauterino, de rotura de membranas, de infecciones, etcétera, dentro de su propio embarazo, que obviamente de progresar y no ser controladas estas causas, podría llegar a la muerte. Por otro lado, por ejemplo, para dar nuevamente la tipificación de riesgo, una niña de 14 años que todavía no ha completado su desarrollo corporal, el parto o al momento de su parto va a tener o puede tener mayores dificultades al ser comparada, por ejemplo, con una mujer que ya tiene más edad, que ya tiene más de 18 años, por ejemplo, que ya tiene por lo menos más de 15 años, donde ya su estatura, su talla, su cuerpo más o menos ha madurado hasta alcanzar sus características casi, casi como adultas. El número de cesáreas que se realizan en adolescentes es mucho mayor que las cesáreas que se realizan en mujeres de más edad. Y la cesárea ya de por sí es una situación o es un elemento de riesgo. La cesárea no es un elemento que definitivamente sea exento de problemas y evidentemente una mujer que entra en la cesárea es o tiene un mayor riesgo de tener complicaciones posteriores a ellos. Una ejemplificación de riesgo. O, por ejemplo, el rato que tiene un niño mal formado, por ejemplo, como una anencefalia, para ejemplificar esta anencefalia es que muchas veces el cerebro no se forma y que muchas veces las cubiertas que tiene el cerebro quedan expuestas en la cavidad amniótica, en el líquido amniótico, en la fuente. Y obviamente como estas membranas producen líquido, hace que obviamente el líquido que normalmente se encuentra en la fuente aumente en cantidad. Y eso hace que obviamente el útero se distienda mucho más y eso predispone a las mujeres, por ejemplo, a sangrado. Esos son riesgos. Y justamente los ginecólogos lo que hacemos es detectar esos riesgos y tratar de que esto evitar los mismos, ¿no? Sí, súper chévere, Bernardo, en eso. Tenemos un caso que nos mandan desde Canoa. Nos dicen lo siguiente. ¿Sí, sí me escucha? ¿Se acordó? Bernardo, sí me escucha, ¿verdad? Sí, lo escucho. Ya, verá, mire este caso que nos mandan las compañeras de Canoa, y es precisamente, bueno, lo podemos conversar mucho, pero está así como transversalizado mucho del tema machista que ya lo habíamos conversado. María tiene, dice, 21 años. Luego de una fiesta con sus amigos, regresa a su casa con uno de ellos. En el camino le agrede sexualmente, acto que no comenta con nadie. Luego de un tiempo se da cuenta que está embarazada. Esta noticia la lleva a un estado de alta depresión y tristeza, pues significa un cambio total en su vida. No desea ser madre de esta forma, tiene otros planes para su vida y está convencida de terminar con este embarazo. Es un tema de causal salud. Podemos ir al servicio de salud con este tema, y además está atravesado muchísimo del tema machista, súper fuerte, de propiedad del cuerpo de la mujer, siempre a manos de los hombres, ¿no? Yo veo ahí tres problemas, Carmita. Básicamente, el primer problema es obviamente algo terrible, como es la agresión sexual. Y no es algo ajeno a nuestra realidad. La última encuesta nacional revela que el 14% de las mujeres han sufrido en algún momento de su vida agresión sexual. Es decir, no es un hecho aislado. El segundo problema, obviamente, con la agresión sexual es que de las 3.000 agresiones sexuales reportadas a nivel nacional, 3.900 exactamente, solo el 4% terminan con instrucción fiscal y 1% con sentencia. Tomando en cuenta que simplemente estas son las que se denuncian y muchas veces la mujer desconoce o las redes de apoyo no han llegado a tomar contacto con ellas para indicarles cómo se daría o cómo tendría que darse el proceso. Primer escollo. Segundo escollo. Muchas de las veces las mujeres que han sido agredidas sexualmente desconocen que existen dentro del Ministerio de Salud y dentro de las instancias de salud un protocolo para el manejo de la violencia, el cual incluye anticoncepción de emergencia, porque también es necesario la prevención del embarazo cuando ha habido una agresión sexual, y obviamente también la prevención de infecciones de transmisión sexual inmediatamente después de que se ha presentado la misma. Es decir, ya vamos con dos pasos que definitivamente fueron saltados, omitidos y que vulneran derechos de la mujer, por supuesto que sí. Y el tercero definitivamente fue la violación y una gestación no consentida. Definitivamente este ha sido el caso de hondo debate por parte de la Corte Constitucional, y ha sentenciado y ha dicho que obviamente las mujeres en casos de violación deberían tener la posibilidad de decidir si continúan su gestación o no. Y en este caso de la chica que no desea tener una gestación, definitivamente ahora la legislación ecuatoriana, hablo de la legislación ecuatoriana porque a nivel del mundo esto se permite desde hace mucho tiempo, se está abriendo la puerta para que se presente justamente la interrupción del embarazo en casos de violación. También hay Bernardo, hay este tema de que, bueno, pues para qué fue a tomar, para qué estuvo con los amigos, para qué se va sola con el compañero. Entonces, esto también afecta súper fuerte el tema más bien mental y social de las mujeres, ¿no? Entonces, bien dice usted, ya la Corte Constitucional permite, o más bien ahorita la Asamblea, está en las manos de la Asamblea precisamente la toma, o más bien la forma de ejecutar lo que ya la Corte Constitucional lo ha declarado, ¿no? Pero yo creo que ahí también es importante tocar ese tema, Bernardo, en el tema más de esta forma siempre de la culpabilidad, de la culpa hacia las mujeres. Mire, yo pienso que siempre dentro de los estereotipos de comportamiento, de los estereotipos de género, el rato que la mujer tiene o que ha sido víctima de violencia, tradicionalmente se ha buscado justificar al varón por X, Y, Z circunstancias. Si fuiste violada es porque te vestiste provocativamente, no es verdad. Si fuiste violada es porque estabas ingiriendo alcohol con X o Y, Z persona, no es verdad. Porque saliste muy tarde a la noche, no es verdad. Realmente no debemos caer en estos estereotipos, ni la justificación no existe por ningún lado. Definitivamente no hay una forma prever de alguna manera ninguna circunstancia que justifique una violación cuando realmente no consiente una relación sexual, está en absoluto, todo su absoluto derecho, definitivamente, a no justificar ningún comportamiento que vaya en contra de su voluntad. Y eso yo creo que debería quedar clarísimo, porque nada justifica una agresión sexual. Y muchas veces escuchar eso de un hombre precisamente es más así como o revictimizante, ¿verdad?, para las mujeres. Justamente dentro de ese tema, doctor y Carmita, pasa que cuando las mujeres van a la fiscalía y denuncian, son justamente revictimizadas, porque entonces llegan y en el hospital, cuando se conoce este protocolo, le preguntan qué pasó y cuentan nueva la historia. Le mandan a la fiscalía y otra vez. Entonces, sí caemos como también en un tema de revictimización con la persona, y como ya hemos conversado, también sería un tema de capacitación a los profesionales de salud y también a los de las instituciones públicas, ¿no? Porque esto de estarle preguntando de nuevo a la persona que sufrió esta agresión sexual es... Pero como bien dijo Bernardo hace un momento, en el ministerio existen rutas, protocolos, pero que no son escuchados, no son puestos en marcha, ejecutados por los servidores de la salud. Y creo que eso sí es súper importante. Y ahí también, Bernardo, no sé si usted recuerda en la cátedra cómo conversamos muchísimo con los chicos y chicas, que futuras médicas y médicos, sobre esto de la objeción de conciencia, por ejemplo, sobre aquellas cosas que impiden que se pueda poner en marcha estos protocolos, estas rutas, y más que nada que el Estado salvaguarde la vida de las mujeres, que es lo más importante. Efectivamente, yo creo que hay dos situaciones que hay que tomar en cuenta allí, ¿no? La ley está, ¿no? Pero ¿por qué no se cumple, no? Dos elementos fundamentales. Ustedes recordarán aquí en Cuenca, y de ahí la importancia de la... Usted me comentó que están escuchando unos compañeros y compañeras que están en las distintas ciudades conformando redes de trabajo, redes de trabajo en salud sexual. Sí, sí, efectivamente, Bernardo, la mayoría son parte de las redes. Usted recordará, Carmita, que aquí en Cuenca justamente comenzamos, y nosotros también dimos inicio juntamente con usted, a la mesa de violencia del Cantón Cuenca, ¿no? Y uno de los primeros elementos que se hizo en la mesa de violencia es justamente estandarizar una ruta, que la paciente tenga una puerta de entrada, o que la mujer que ha sido agredida sexualmente o que se haya sido víctima de violencia tenga una puerta o varias puertas de entrada. La policía, los centros, obviamente, de la fiscalía, además los servicios de salud, además obviamente hasta los PAIS estaban dentro de este proceso, dentro de la ruta, lo cual implica que cada uno de los miembros de la ruta sepa su rol y sepa el papel que juega dentro del tratamiento o dentro de un problema de violencia, y que obviamente eviten la revictimización. Por ejemplo, si es que alguna mujer llega y denuncia esto al PAI, dentro de la ruta de violencia, la consejería llevarle, por ejemplo, a centros especializados en violencia que cada cantón debería tener, es absolutamente, absolutamente válido. Y ahí, obviamente, serán todas las preguntas. Allí se recolectarán las muestras, allí, obviamente, se le asesorará a la mujer y se le dará anticoncepción, por ejemplo, o también prevención para las infecciones de transmisión sexual. Por otro lado, obviamente, esto media dentro de la capacitación. Como usted bien mencionó, muchas de las veces la salud sexual y reproductiva, los derechos sexuales y reproductiva, quedan, yo siento que todavía quedan fuera del currículum de los profesionales de la salud y de derecho y de las ciencias social o inclusive dentro de comunicación. Entonces, muchas de las personas o de los profesionales que están involucrados dentro de esta cadena o dentro de este flujo o dentro de este organigrama de atención a la violencia, desconocen sobre el asunto. De ahí que justamente la capacitación, las alianzas estratégicas que se van formando para capacitar, para formar y para dar a conocer obviamente estos elementos es fundamental. Creo que hemos conversado varias veces dentro de la cátedra que hicimos de manera conjunta, que los nuevos profesionales de la salud que van saliendo o que van cursando las aulas pero que van recibiendo justamente los elementos constitutivos de los derechos sexuales y reproductivos, ya salen con un distinto chip, ya tienen una visión nueva, ya tienen una visión global de lo que implica obviamente trabajar y ser responsables y garantizar los derechos de las personas. Súper, súper, Bernardo. Creo que le hemos dado algunas pistas importantísimas para que en las zonas tomen en cuenta cada una de esto que de estas experiencias y también de estas pistas que ya nos ha dado Bernardo respecto al tema de los servicios de salud y los servicios de salud sexual y reproductiva, que son definitiva esenciales en nuestros servicios. Entonces, creo que tenemos algunas pistas también a las compañeras y compañeros que son parte de las redes, de por dónde dirigir nuestro trabajo, de por dónde exigir también nuestros derechos y cómo esto posicionar en las redes de salud sexual y reproductiva que estamos siendo parte cada una de nosotras y de nosotros. Así que gracias por esos aportes. Hay algunas preguntas que ya los hemos ido diciendo, o más bien Bernardo ya las ha ido respondiendo ahora mismo en su intervención, así que no vamos a dar lectura, estamos también a punto de terminar nuestro programa, pero queremos finalizar con Bernardo sin antes agradecerle todo ese aporte, ese apoyo que tiene con Sendas, con las redes, ese aporte, más bien esa apuesta personal por los derechos sexuales, derechos reproductivos y por el derecho de las mujeres a decidir, más bien que nos vaya comentando cuál es este, así como estas ideas claras que debe quedar en las mujeres sobre el derecho a decidir y su exigencia de la misma en los servicios de salud, que es lo que usted conoce, Bernardo. Definitivamente yo pienso que es un elemento fundamental. Creo que la muestra de lo que está sucediendo y ha sucedido en países de Latinoamérica justamente se deben a mujeres y a líderes en salud sexual y reproductiva con enfoque de género, ¿no? Hace pocos años el aborto en todas las causales era ilegal en Chile. En Chile, un país tan desarrollado en salud, era ilegal. La fortaleza y obviamente el activismo de los grupos feministas, de las organizaciones, de los aliados estratégicos, evidentemente permitió un cambio bastante importante en la legislación chilena, que permite obviamente y garantiza la salud y la vida de la mujer. Igual en Argentina, igual en Uruguay, igual obviamente en otros países como Colombia. Entonces, creo que es una ola, creo que es obviamente el momento de que cada una de las personas se empodere y obviamente genere esa exigibilidad en pro de los derechos de las mujeres, y obviamente el derecho a decidir y el derecho a vivir y a no morir, justamente por ser o tener un embarazo en circunstancias de vulnerabilidad como una violación. Y lo que nos han dicho siempre los antiderechos, la vida, la vida, la vida, pero yo siempre he dicho también, y lo hemos conversado con usted, la vida de las mujeres primero. La vida, sí somos, nosotros también somos providas, o sea, providas en el tema de mirar el derecho de las mujeres a la vida precisamente, ¿no? Y recuerdo también, Bernardo, ya para terminar ahora sí, en una vez que hicimos un taller en Santa Elena, nos daban este ejemplo, ¿no? Era una mujer de 40 años que ya tenía como 5 hijos, se embarazó nuevamente, ella no quiso tener su este último hijo y decidió irse a un lugar clandestino para hacerse un aborto. Lamentablemente falleció. Y tenía 5 hijos que quedaron en la orfandad, una familia destruida por esto, entonces, y lo más importante, nadie le apoyó, nadie tenía como la ruta a seguir, nadie tenía información sobre el tema, y lo que usted dice es importante porque ya el aborto ya no dejó, ya más bien ya no es un tema íntimo, ¿no? Ya no es un tema individual, ahora es un tema que se lo habla y también es colectivo. Entonces ahí también es súper importante mirar estos ejemplos de la vida real que nosotros decimos, estos ejemplos que se dan cotidianamente para que la toma de decisiones que se hagan sea en familia, se comparta, se converse y pues siempre la decisión final va a ser de las mujeres, ¿no? Siempre va a ser ellas las que tomen decisiones sobre su cuerpo, pero creo que estos ejemplos son de la cotidianidad, Bernardo, y que no existe, no conocen información para que puedan realmente salvar su vida, ¿no? Entonces, su mensaje final, Bernardo, querido. Efectivamente, yo pienso que el caso que usted cuenta y comenta no son hechos aislados, sino más bien son hechos frecuentes, con el agravante que si es que esta mujer salvaba su vida por un milagro, hubiera ido a la cárcel justamente por esta legislación que le impide a la mujer. Más aún, obviamente, los argumentos que esgrimimos siempre desde el grupo que yo creo que más bien promovemos la decisión y promovemos obviamente la autonomía de la mujer, que es un derecho. La argumentación científica es lo que más importante hemos tenido como argumento, ¿no? El elemento de mostrar que obviamente en países como Uruguay, cuando se legalizó el aborto, la mortalidad por el aborto comenzó a ser de cero. Es decir, demuestra efectividad. Creo que hay un combo bastante interesante que justamente ratifica lo que usted menciona del grupo antiderechos, un combo que va basando su discurso en mitos, en tabúes y en falsas creencias. Hay un combo que le llamo yo antivacunas y antiderechos, que realmente ha ido creciendo y obviamente el denominador común es justamente la ignorancia y la falta de conocimiento científico y la falta de empatía a los demás, yo diría también, dentro de este proceso. Muchísimas gracias, Bernardo, y es así. Y esto es precisamente uno de los objetivos de este proceso formativo de los cuales cada uno de ustedes está siendo parte importante y clave. Entonces, creo que esta información va a quedar en sus mentes, pero lo más importante también en sus corazones, que no queden ustedes también, que la repliquen con sus vecinas, con sus amigas, con sus familiares, con las mujeres cercanas, con sus hijas. Es decir, que no quede solo en nosotras esta posibilidad de escuchar y tener esta información, sino que la podamos replicar, que la podamos multiplicar. Y creo que con todos estos pasos que hacemos, con todo lo que podamos hacer, todas las estrategias son buenas, precisamente para que todas y todos podamos tener esta información sin mitos, sin tabúes, sin prejuicios, sino científica y realmente muy ligada al derecho a decidir de las mujeres. Bueno, creo que estamos terminando. Muchísimas gracias, Bernardo, por su tiempo. Sabemos que está súper a full, pero que siempre usted tiene estos espacios para nosotras, para las mujeres, para compartir con nosotros estos temas. Entonces, muchísimas gracias por ese aporte importante de la tarde de hoy. Así que vamos a continuar con el tema de las tareas, que ha sido muy, ¿cómo es esto? ¿Cómo saben decir? Una piedra en el zapato de este proceso formativo. Bueno, a continuación vamos a comentarles la tarea que vamos a realizar con el taller de hoy. Capaz esta tarea está un poco más, les va a gustar más porque se trata de generar un diálogo con las mujeres de nuestra comunidad sobre los temas que conversamos hoy. Y vamos a invitar a una mujer experta y en esta conversación que vamos a realizar, vamos a observar cuál es la posición del grupo con el que realicemos esta conversación y nosotras vamos a ir recogiendo los testimonios que podamos observar para ayudar a otras mujeres a tomar decisiones sobre su cuerpo y su salud sin culpa. Y ustedes nos van a contar en el texto que van a realizar cuáles fueron las experiencias. Capaz estábamos pensando, y si no pueden hacerlo digital, compas, escríbanle y mándenme fotos. Hay compañeros, compañeras que también me envían las tareas por fotos. Hecho a mano. Sí, a mano. Usted coge un papelito, un esfero, van anotando, nos envían las fotos y nosotros sistematizamos. El objetivo es como que podamos hacer la tarea, no se compliquen de hacerle un cuadro o algo así. Siento que capaz si les resulta más fácil con una hojita y un lápiz, un esfero, me envían la foto, estaría... Sí, súper. Vamos a reforzar el tema, ¿no? Lo que tienen que hacer es la siguiente tarea. propiciar un diálogo en la comunidad. Por ejemplo, estamos en Canoa. Entonces, si Catalina nos está escuchando, vamos a hacer el diálogo con las mujeres cercanas a nuestra, a la organización de las mujeres de Canoa, el Frente Femenino de Canoa. Vamos a, no sé, le vamos a invitar a Cleopatra, le vamos a Cleopatra, que es una mujer experta en el tema, y vamos a mirar qué dicen las mujeres del Frente Femenino, cómo toman este tema. Muchas veces hemos visto que piensan que es un pecado, que es una cosa súper mala, bueno, un montón de cosas y de mitos y tabúes que tenemos alrededor de esto. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar estas preguntas, estas inquietudes, observar un poco la posición de las mujeres sobre este tema. Vamos a, como dice ya Vanessa, en una hojita, vamos a escribir a mano, no hay problema, mandamos las fotos, pero lo importante es que podamos hacer la tarea. Sin la tarea, no, luego yo voy a… Nosotros, bueno, en la radio sí vemos quiénes se conectan, ¿no? O sea, nosotros tenemos aquí un contador y sabemos quiénes se conectan. Y bueno, y tenemos también los chats que quienes mandan las tareas. Con eso es lo que nosotros tenemos que hacer la certificación para ustedes. Así que hoy hemos tenido algunos problemas más bien técnicos. Qué pena que Bernardo no pudo estar aquí en nuestro set, porque siempre es mucho más fácil, menos complicado con el tema de la… con el tema de del Zoom, que siempre a veces nos trae problemas. Pero bueno, así aprendemos, y en la otra ocasión vamos a asegurarnos de que nuestro invitado o invitada venga acá, o con tiempo vamos a mirar cuáles son estos aspectos técnicos que nos pueden estar haciendo daño. Dicen que las mejores familias pasan las mejores familias. Así que en realidad lamento muchísimo todas aquellas interrupciones que han habido ahora, pero creo que en realidad la entrevista estaba súper, súper chévere, muy, muy bien, con datos muy, muy claros, muy concretos, y también conocer el punto de vista médico sobre este tema, pero un punto de vista médico muy ligado al tema de derechos, ¿no? Así es, entonces, compañeras, compañeros, muchísimas gracias por habernos acompañado en el tercer taller. Este es el tercer programa ya, así es. Este es nuestro tercer programa, nos quedan dos programas más, entonces les invitamos nuevamente a ponerse pilas con las tareas, ya tienen nuevas estrategias y vamos ahí avanzando. Cualquier consulta que tengan, tenemos los chats de WhatsApp, entonces ahí nos escriben, nos comentan y estamos conversando. Un gusto. Nos vemos el próximo miércoles con igual mucha energía positiva. Mañana nos vamos a reunir con muchos compañeros y compañeras aquí, invitadas a un evento que tenemos, a un encuentro más bien de las redes. Así que vamos a mirar qué pasa allá en los territorios. Tenemos muchas ganas de verles a los tiempos, más de un año y medio, que no hemos podido realizar absolutamente nada por el tema de la pandemia. Así que nos vamos a mirar mañana con las compañeras que ya están viniendo a Cuenca. Ojalá algún día también con ustedes podamos encontrarnos, mirarnos y conversar sobre estos y otros temas de interés en salud sexual y reproductiva. Un abrazísimo para todos y todas. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles 5:30. 5:30 en punto, y no se olviden de enviar las tareas, por favor. Por favor. Un abrazo. Chao, chao. Gracias.